agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde un baño seco compostero para el agua. ¿Conoce todos los senderos? ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yaquiliquilén. Las obras son amores y no malas razones. Quiero contar algo, pero no sé si se puede, porque dice la palabra caca. Y sé que prácticamente en todos los idiomas me van a entender. En una de sus historias, Luis Pesetti nos invita a engrandecer el valor de esta palabra. En su discurso nos hace ver las consecuencias que tienen los lenguajes acartonados y obsoletos en las infancias. Considera que les hacen sentir que deben aprender reglas en las que no creen. Reglas ineficaces en el mundo real. En Silvestre coincidimos con él en la idea de que ciertas palabras no usadas esperan con paciencia el momento de demostrarnos que es real nuestro fracaso. Tenemos que cacarear reconociendo lo que hemos creado. Hemos fracasado al ocultar la palabra caca, pero diluirla en el agua cada mañana. Hemos forzado billones de litros a la putrefacción. Demasiada agua convertida en la canoa de nuestras fobias. Pero mira, aquí estamos. Después de habernos animado a compostear nuestra caca, después de haber preguntado con valor cuál ha sido el devenir de nuestros copros húmedos, cómo han logrado dialogar aún ahogados entre miles de desechos, ¿qué nos decimos los vecinos desde la vergonzosa intimidad del drenaje que nos une? ¿Qué mal citadino y cotidiano hemos adoptado y adaptado por cientos de años? ¿Acaso el individualismo está compensando el espeso vínculo que hemos ocultado bajo el asfalto? ¿Y si fuéramos las bacterias de nuestras excreciones? ¿Cómo sería nuestra misión después de ser paridas? ¿Qué memorias desplegaríamos después de habitar el mundo intestinal? ¿Acaso, aún después de compostearnos, podríamos seguir la conexión virtuosa con nuestros linajes microbianos? ¿Podríamos mandar mensajes electromagnéticos a las hermanas microbias que siguen latiendo dentro del humano territorio que nos acuerpó? ¿Podríamos compartirles nuestros hallazgos desde la intemperie del suelo oxigenado que nos ha recibido? Desde que tenemos un baño seco compostero, desde que nos encargamos de la galería que se va conformando con nuestras obras cotidianas, desde que archivamos nuestras heces en una cuidadosa biblioteca edáfica, desde que miramos las consecuencias reales de nuestra alimentación, sentipensar, de nuestras relaciones, desde que hacemos todo eso, desde que tapamos, vaciamos, mezclamos, olemos y reintegramos todo eso que somos capaces de crear, nos sentimos diferentes. Algo está pasando entre nuestro presente y nuestros rastros, entre nuestra boca y nuestra voz, entre nuestras mentes y nuestras huellas. Algo se desprograma, algo se revela. La ansiedad por la sociedad que somos decae. La sensación de suciedad se difumina. Nos va pareciendo innecesario seguir buscándonos. Nos hemos encontrado. Ahora estamos completamente aquí, en la tierra. Estamos conscientes de que ha surgido un acceso directo a la contemplación. Y podemos vernos reflejadas en la nube de nuestros vapores. Y comprendemos mejor la sabiduría animal que nos muestra que ninguna caca debería navegar. Ya kili kilen, ya kili kilen, ya kili kilen. Yaquiliquilén, ayaquiliquilén, ayaquiliquilén. Yaquiliquilén, ayaquiliquilén, ayaquiliquilén. Yaquiliquilén, ayaquiliquilén, ayaquiliquilén. Yaquiliquilén, ayaquiliquilén, ayaquiliquilén. Yaquiliquilén, ayaquiliquilén, ayaquiliquilén. Sean todas bienvenidas a este convidar de ondas del agua, viento, movimiento. Ondas circunspectas al calor de su incendio que quema sus entrañas. Con mucha cautela, con los pies enterrados para que su fuego no queme mis plantas, me dirijo a usted y le ofrezco los sorbos que necesite de esta agua que me cobija, porque deshidratado lo miro. Y si también me lo permite, quiero susurrarle al oído zurradas que solo usted que me escucha comprende. ¿Ya tomó un baño? Por si no, y ya es pronto, acá le acompaño, en esta frecuencia que aún habitamos, con mi voz mientras suspira por los jicarazos o el chorro de la regadera con agua fría. Deseando que algún día, como ondas transversales del mar, podamos encontrarnos de nuevo. Y en el vértice, cuando el tiempo nuestro se una en la tierra de este planeta agua, nuestras ondas generen el movimiento con mayor amplitud y con grande cresta hacia una dirección, ahora paralela, para el rumbo que cuando le conocí me dijo que iba. Sí, para allá vamos juntas, hacia el centro de la tierra. Que nos lleven los ríos de aguas claras, cual sapos en bicicleta, con perritos ladrando nuestra rodada y con ciervos y colibríes guiando el camino. Hoy, sin saber cuándo fue el inicio de todo esto, en la luna nueva y obscura, Silvestra Pisciana se presenta con el pretexto del fin y el inicio de una vuelta solar más, un cumpleaños, deseándonos este año equilibrio de esa microbiota, en son del corazón valiente y una mente clara con sabiduría. Que lo que más espero no más que se den amor 3, 7, 10 ya no me ves, pero si al menos dices tu nombre sabrás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla y las estrellas brillan y la luna se sienta en su silla. Iba en bicicleta cuando me rebasó bastante cerca un carro pipa de fosas sépticas con motor sucio, que al subir la curva dejó todo su humo negro contaminante de mentes. Ya turbia de la cabeza, Imaginé ser atropellada por esa pipa llena de agua muerta, con heces fecales podridas, con cloros y demás líquidos de limpieza tóxicos para la tierra. Y en el accidente morí. Noticia. ¡Ciclista atropellada por la escoria humana muere! Pobre muchacha, se dedicaba a compostar su mierda y no pudo con la de una pipa. En el entierro. Ay, mijita, ¿qué necesidad tenías? La familia. A partir de hoy, primos, tíos y toda la familia pondrán un baño seco compostero por el bien de todos. Trasladar la popó en el agua mata. Amigas, que la tierra te compostee como el abono fértil que quisiste ser. ¿Qué tomas, lunita, y por qué estás tan amarilla? Mira, ya estoy cansada y mis hijos ya me dicen viejita. Y mi pelo está seco y mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo, pero esta noche eres mía. Así que quédate, quédate, luna. En el aire, mira a Dios en el mar. Yo te doy toda mi vida para oírte cantar. Oye a Dios en el viento, prueba a Dios en la piel. Dios vive afuera y adentro también. Así que dímelo, dímelo, luna. Oye, dímelo, dímelo, luna. Dímelo, dímelo, dímelo, luna. Hola chulita, ojalá me estés escuchando. Te cuento que esto del duelo, tal cual tema que trata, duele. Siento algunas veces estar para ello, transitarlo, disponible porque simplemente toca. Pero muchas otras veces me muerde triturando mis músculos flacos. Sin embargo, estar acompañada me permite transitar sin desplome. Así que la muerte es bienvenida con ustedes a mi lado porque le bailamos en aquel rejuntas. Ay, chula, llegaste en un momento muy importante en mi vida. Estas cartas nuestras limpian y no dejan que se infecte la herida. Gracias, muchas gracias, Oitza, por este encuentro y confiar en el proceso. Bueno, apreciable audiencia, me presento porque apenas empezamos a conocernos. Les cuento que en esta dinámica en la que estoy acompañando y siendo acompañada por Aitza, ella me preguntó si era posible compartir nuestras coordenadas y si de ello podíamos encontrar la ternura y la fuerza para imaginar nuevas rutas? Pues le respondí que sí, que siento que sí. Le conté en mi carta que mi centro está en el caleidoscopio que me observa, que no soy la mirada de quien me apunta, pero no soy sin aquella que me atestigua en su mirada. Tres lentes distribuyen mi forma que se expande en fractales. Por un lado, los baños secos composteros, obviamente, porque de eso se trata este tema, de bicicleta, ya lo habrán notado también, y obvio, con esas entrevistas que hemos tenido, de testimonios de respeto al agua como modo de vida. Estos tres lentes, a quien me busque, posibilitan ver el movimiento de lo que hago, y en el acto per se deja el rastro que guía hacia dónde voy si estamos distanciadas. Y por supuesto, sin suponer que podemos compartir nuestras coordenadas, aunque creo que ya nos ubicamos. Tu huella, mi huella, la huella de mucha banda, pues ya lo precisa, porque antes ya nos encontramos en otro momento. Se sabe que venimos de una bolsa con agua, por el amnio, se los aseguro. Así que va a ser fácil encontrarnos y ya sabemos de dónde venimos. Y más porque me han contado que todos los cuerpos de agua, ya sean subterráneas como la vena de la tierra, visibles como el río valiente donde de pequeña nadé, o que seamos esa agua bípeda andantes a quien buscan los hongos en tiempos de sequía, cual forma de agua seamos, se sabe que vamos para el mar. Y en cuanto a la ternura, estoy segurísima, compa, que esa existe en ti, en mí. Partimos que es posible caminar con cuidado juntas, aún en coordenadas lejanas. Y eso de avanzar con cuidado juntas posibilita más porque pues procuramos el bienestar sin quemarnos en la búsqueda de la trascendencia digna. Y ahora, con la fuerza, por un lado la he visto en la concentración de una misma, de sentir que hay ahora. Algo curioso que me ha pasado recientemente es que si me olvido del movimiento que me comunica el cuerpo, me asfixio en los pensamientos y siento que ahogo mi fuerza. Y por ende es imprescindible regresar a mi centro sintiente. Esa fuerza que he sentido, pensado, creo que se mueve de una tríada, esto que le llaman mente, cuerpo, espíritu, que imagino oscilaciones que intentan mantener el equilibrio de esta tríada, pues marca la intensidad de esa fuerza para que sí mantengan ese equilibrio. He observado cómo ese conjunto de quehaceres afines por personas diversas, tanto en las mismas coordenadas o en distintas geografías, que se unen para primero pulirse de las impurezas impuestas socialmente, y si no las cachamos ni las pulimos, vamos creando capas gruesas de un cochambre que pues no nos permite sentir con facilidad, y eso pues nos vuelve vulnerables u ojos susceptibles a la manipulación a merced del capital. Siento. En mi caso, creo que al haber encontrado esa afinidad con otras personas y que sin ellas yo no existo, pues me he permitido espejearme para valorarnos, cuestionarnos dónde estamos eligiendo estar, volver a sentirnos, regenerar esa fuerza para actuar haciendo y también en la calma sin hacer. Así me he dado cuenta que desde esta afinidad vamos co-creando con mayor amplitud y un mayor posicionamiento para resistir así en aglomeración, en conjunto, en comunidad, este deterioro mental, social y ambiental que está atravesando la Tierra. Así que, pues, con fuerza colectiva, tanto facilita, hace la vida más ligera, llevadera y amorosa la existencia. Con todo esto así en conjunto, sí hay motivos para habitar. Mírame aquí contándote, contándoles. Soy testiga de la fuerza que existe en ti, de mucha banda, la percibo en mí. Y pues eso sabemos de nuestras redes. Creo que la fuerza en sí siempre está en las personas que decidimos crear a diario otras realidades. Es una constante atención de lo que pasa dentro nuestro y en el alrededor. En esa observación surge la imaginación creativa que posibilita y vislumbra la ruta de un descanso, de una acción, del movimiento. Me presento desde esta historia más cercana, la sanguínea. Del lado materno llegué a conocer a mi bisabuela Ina. Mi madre tiene muchas facciones y gestos de ella. La recuerdo lúcida, que sabía identificar que nieto no le saludaba. La recuerdo bella con su cabello blanco trenzado con listones cafés o negros. Me cuenta mi abuela que su madre fue con ella muy estricta, principalmente para que aprendiera a criar, a elegir un buen marido, a llevar el buen funcionamiento de una casa. Siento que mi abuela desde esta mirada aprendió a llevar el orden de su casa muy limpia, tan llena de plantas y flores y con unas comidas exquisitas. A mi abuela la admiro mucho su ser social, su mano sabia para sembrar y levantar un jardín. Llevó la crianza de 7 hijas y 2 hijos. Los logró, como dicen. Hizo lo que pudo y se siente que fue con todo su amor. También hay lecturas desde las voces de mi madre y otras tías que delatan su vida difícil dentro de un matrimonio con un marido alcohólico, que por supuestos ajenos de la calle, se dice que mi abuelo buscaba cierto reconocimiento con dinero. Sin embargo, desde mi recuerdo hasta sus últimos días de su vida, sí lo vi siempre trabajador de jornadas duras en el campo, de una inteligencia social interesante porque insultaba a quien no estuviera de acuerdo con él, pero también estaba rodeado de muchas personas que le estimaban. Siento que sí, eran honestas. A él le admiré su capacidad creativa, que era una persona sin pena. En esa mixtura, el mejor acercamiento que tengo en la memoria con mi abuelo fueron los días cuando inauguró junto con vecinos del barrio un canal de riego que llevaba el agua del río hasta el terreno de la siembra. Saber que había un bracito de ese río detrás de la casa de mi abuela era increíble, porque era el lugar favorito de reconocer y jugar con el agua de pequeña. Me refugio en esas virtudes que me asombran de ellos. Soy lo que ahora me enorgullece, pero también no me hallé en su convivencia como matrimonio. Tampoco me quiero hallar en esas dinámicas de convivencias familiares que aún con mi abuela que quiero presente, me son insostenibles. Observo una crítica constante, posiciones de poder y el deber ser por el amor que todo lo puede. A mi madre le pesa ese ensamblaje fracturado que le hace ser, pero que también le inquieta como a mí. Ya lo hemos platicado muchas veces. Sí me siento entendida por ella, respetada y a estas alturas muy acompañada cuando decido no estar. Mi madre comparte el mismo signo zodiacal que yo, y me veo mucho en ella, aunque físicamente tengo más rasgos de mi familia paterna. A Leti le admiro demasiado. Es mi mayor acercamiento al agua como ente de movimiento y sanación desde el desborde de los ojos. Tiene una sensibilidad y capacidad de resolver creativamente las trabas de lo que le interesa y buscar hacer a la primera bien las cosas para que no gaste más su atención doblemente en lo que se hizo a la y se va. Ella tiene un dilema constante de cómo mi abuela, desmedidamente, usa el cloro y polvos de limpieza, figurando principalmente en el agua porque no sabe cómo confrontar esas actitudes. Principalmente porque la relación de ella con mi abuela es de autoridad y sin contradicciones. Con mi madre tuve unos paisajes sonoros muy buenos, visuales y de texturas sensoriales muy significativos para mi vida. Por su trabajo estuvo viviendo por distintas comunidades de Oaxaca desde que yo nací. Principalmente con ella conocí cuerpos de agua con mucha calma. Ella es de alta paciencia. Desde que tengo recuerdo, cada vez que vamos al mar ella no sale del agua fácil. Hay algo que la llama así fuertemente. No le importa no comer, la intensidad del sol, en sí la intemperie. Ella ama estar dentro del agua. Por Leti ya hay un baño seco con postero en el patio para todos. Y recientemente me encargó otro para el interior de su cuarto. La veo disfrutarse a ella y en ella me lloro porque me abraza con mayor fuerza, aunque no la puedo mirar a los ojos. Considero que ahí se esconde esta figura materna de autoridad desde la bisabuela Ina. Yergue cierta pena de sentirme capaz de ser quien decido ser y no lo que ellas desearían. A quien sí puedo ver a los ojos es a mi tía María. Ella fue mi segunda mamá, pues el trabajo lejano de mi madre y mi sensibilidad al polvo en mi garganta fue lo que determinó que parte de mi infancia me quedara al cuidado de mi madrina, que me cobijó en un árbol de ciruelas. Eso sí, me dolió mucho que cortaran. Ella me amacó, me alimentó junto a sus hijas que quiero demasiado. Su fuerza de ella trazó parte del ser valiente que también reconozco en mí. Ella fue testigo de todas mis historias más fantasiosas en torno a irme a vivir debajo del puente en el río Valiente. Una mañana llegó el cachivache de la alegría al pueblo. Y al acercarse al barrio el 9 de julio, se lo escuchó anunciando una super oferta. Bicicleta para niños y niñas a tan solo 85 pesos. No recuerdo si habíamos conversado antes, pero sí recuerdo que en ese preciso instante, la Vika, mi abuela, tomó su cartera y salió corriendo. Yo, sonriendo, corrí detrás, para ponerme adelante y gritarle al cachivache que no se vaya. No se iba a ir. El hombre del cachivache siempre descansaba ahí, en la casa de Doña Pelada, que es mi tía. Pero como ahí en el barrio todos le decían Doña, pues así le decía yo también. Entonces ahí andaba él, ese buen hombre, entre cargando y descargando el camión. La Vika se acercó, le preguntó por la bicicleta, que era para mí, que si era buena, que si tenía garantía, que no sé qué tantas cosas. Todas esas preguntas que una hace cuando no tiene ni idea que va a comprar, pero quiere parecer que sí sabe, para que el vendedor no se aproveche y le dé cualquier cosa. ¿Habrá sonido convincente la abuela, o al menos eso nos hizo sentir ese hombre? Y dijo que tenía lo justo y preciso para mí. Se metió en el colectivo, subió, bajó, abrió, cerró depósitos y en el segundo, abajo, encontró una caja. Esta es, dijo, ideal para la nena. Sacó la caja y la puso delante, entre él y mi abuela, y yo que miraba de costado. Abrió la caja y adentro una bicicleta rodado 20 se asomaba. Pero, ideal para una nena, rosa. La Vika la miró, me miró. ¿Qué te parece? Me preguntó. Y sin darme tiempo a responder, le preguntó al vendedor, disculpe, ¿otro color no tiene? No, respondió el hombre. Por eso están en ese precio, señora. Son las últimas que nos quedan. Bueno, no importa. Entonces está bien, la llevamos. Y volvió a mirarme. Y yo, sin más, sonreí. ¿Qué importaba un color si iba a tener mi primera bicicleta? Muchos años después, donde quiera que esté mi abuela, ojalá me vea y me sonría igual. Y vuelva a darme todos esos mimos que me dio en vida. Cómprenle bicicletas a los niños y a las niñas cuando quieran. Les juro que los harán muy felices, tanto como a mí me hizo. Huele por todo. Ahora, del lado paterno, mi mamus. Ella fue huérfana desde niña. Su papá volvió a casarse, pero su madrastra nunca la quiso. Engañada por su propia familia, se la llevaron al DF en ese entonces para cuidar de una bebé, así chiquita. Logró regresar fugándose de ese lugar para buscar a su papá. Ella fue cuidadora todo el tiempo, de su padre, de bebés ajenos, de los dos hijos y cinco hijas propias, de su marido, de la mamá de su marido, de sus nueras, de sus nietas y nietos. Mamustolia siempre le tuvo miedo al agua. No se bañaba a diario. Recuerdo que se ponía en una tina metálica agua para solearla y poder bañarse al mediodía. No bebía agua fría, ni tampoco quiso ir alguna vez al mar con alguien de las familias. No recuerdo verla dentro del río alguna vez, pero sí la vi desnuda bañándose con arena y ajicarazos. Eustolia hizo lo que pudo, con tan pequeña estatura pero de grandes muecas, una voz lépera y brazos gruesos, mantuvo a su familia vendiendo, revendiendo y dedicándose desde la madrugada al campo. Siempre me sentí amada por ella, pero nunca fui lo que ella hubiese deseado. Eso pesó en su momento, pero contradecía sus maneras de cuidarme con su comida, peinándome, bañándome y velando mi llegada a casa. Papá Nino, su marido, fue en ese crecimiento infantil para mí el ejemplo a reconocer por su fortaleza. Fue buen campesino, arreaba animales, fue panteonero. El Sabino, lugar sin ahuehuetes, fue uno de los lugares que en su burra me llevó con otros primos mientras él iba a trabajar. Ese era mi lugar favorito a orillas del río. Un terreno lleno de árboles de guamúchil. Él me contó muchísimas historias, tanto leyendas respecto a personas que pasaban el río Valiente, seres mitológicos, estos bebés con patas de puerco que había en los carrizales, las temporadas en que los de arriba del pueblo de Cuatro Venados soltaban y dejaban correr el agua, cuánta agua había y hasta dónde llegaba. A él también nunca lo vi meterse al agua. Sin embargo, durante el tiempo que me tocó convivir con él, mi abuela, mis tías, mis primas, mi padre, mi madre y yo lavamos en turno su úlcera de su pie derecho, con la técnica de dejar correr el agua así desde arriba de la úlcera como un chorro suave de cascada. Aún con esa herida de por vida, él siempre anduvo en bicicleta y me motivó a empujar sin subirme a la mía antes de aprender a manejarla de niña. Ahí me veías empujando el metal. Mi padre nació en el centro del conflicto cuando mi abuela se enteró que Papá Nino tenía otra familia. Polo, como le llaman mis tías, es profesor de nivel primaria y con él aprendí a leer. Desde pequeña muchas veces me llamó Mandarina. Eso me daba mucha risa. Me sigue gustando mucho. Por otro lado, las heridas que mucho tiempo arrastré y que de repente afloran en mi cotidiano, me he cachado, revisado desde esas primeras etapas de mi vida porque me crecí en un ambiente alcohólico. Sin embargo, después de tanto insistir en esa relación entre él y yo, cayó en cuenta que la academia no la elijo y que me quiero ganar la vida con un proyecto que no le parece del todo sensato de acuerdo a esa educación que me quiso dar. Sin embargo, nos hemos procurado actualmente con cautela tierna, en una distancia que ya calculamos para seguir en comunicación y darnos cariño en los fenómenos de vida que cada uno va atravesando. Con él tuve mis primeros acercamientos a nadar. En sí el agua solo la menciona cuando habla del campo de temporal. Él dice, ojalá llueva porque pobre Milpa no va a aguantar. Él sabe madrugar y enfocarse en lo que debe hacer. A pesar de su alcoholismo, jamás lo vi responsable con lo que le tocaba hacer en casa, trabajo, campo. A la fecha hay mucho que limar entre nosotros sobre violencias, ahora pasivo-agresivas, que aún existen. Sin embargo, sé que me ama y me ha dicho cuán orgulloso está de mí y que admira mi capacidad y valentía para enfrentarme al mundo y hacer lo que hago. A la par tengo a mi hermano, 6 años menos que yo. Él dice ama el agua, se baña a diario, intenta cuidarla desde la contaminación visible, pero le cuesta observar, entender lo que está debajo del consumismo humano. Quizá como la mayoría de las personas, porque toca nuestra comodidad. Le encanta llevar a los perros a correr y encontrar cuerpos de agua con ellos, porque disfruta mucho verlos jugar en el lodo y nadar. La vida me regresa a Cuilapan de nuevo y en este momento pienso en la historia de la princesa Donají, cerquita de mí, tanto por el rastro territorio y ajena de lo que se me contó de mis raíces que apenas observo. Híjole, esta parte de que el cuerpo de Donají fue tirado a las riberas del río Atoyac por un feminicidio y encontrado con un lirio que nacía de su sien, me lleva a pensar o me remota a esos acercamientos a cuerpos de agua que siempre han estado presentes en mi vida, en las anécdotas conocidas de mi pueblo. Sin embargo, ese vínculo con el agua me es difícil de entender. Por un lado, como mis abuelas decían, ve y tíralo al río, haciendo referencia a la materia orgánica del patio o algún cadáver de perro, en su mayoría antes de la putrefacción. Me pregunto si ahí estaban usando el agua como banda transportadora, o por otro lado, como cobijo de la muerte para trascender a la vida. Ajá, eso que llevaban la putrefacción como tal, esa pudrición, a trascender en un espacio totalmente vivo. ¿Será que el cuerpo de la princesa lo entregaron a los brazos de su madre, cuidadora del agua? Lo considero por el lirio como símbolo de transición, como lo hacen hoy en día en los funerales. Recuerdo el día en que mi abuela murió y también en los funerales de mis 2 abuelos con sus casas llenas de lirios. El río siempre lo vivieron ellos y 3 ya cruzaron el Jordán. A mí no me gusta bañarme, pero amo mojarme y encontrar cuerpos de agua para estar. Me dedico al fomento del respeto a la agua mediante el uso de los baños secos composteros. Y en esta búsqueda, mucha banda me ha sostenido y se ha dejado también sostener por Silvestra. Podemos observar un territorio precioso, que es nuestro territorio, ¿no? Es otra imagen, es otra forma de ver a nuestra comunidad. Pues quiero contarles algo. Precisamente, bueno, esta franja de vegetación que vemos son bosques de pinos y de encinos. Y esto es lo que nos mantiene con vida. Y no solo a nosotros, a nosotras, sino a toda la demás vida que habita en la comunidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, no solo nos proveen de oxígeno, sino que también es el área que capta el agua de lluvia. Sabemos perfectamente que en época de secas, pues como su nombre lo dice, se secan todos los cuerpos de agua superficiales. Entonces dependemos nada más del agua de los pozos y de los manantiales, que están aquí también en esta zona, precisamente. Entonces quiero recalcar la importancia de tener esta cobertura vegetal, de mantenerla, y también de que gracias al agua que capta esta vegetación, no solo tenemos agua en nuestros pozos, sino que también tienen agua las comunidades que están más abajo, Macuilxochitl, La Cochaguaya, todas las demás comunidades que siguen, ¿no? Entonces estamos en una ubicación privilegiada. Es amplio y complejo hablar de cuerpos de agua. Lo veo desde este continuo aprendizaje, principalmente del sentir, en lo empírico, lo intuitivo. Algo que me late mucho es que afortunadamente este planeta Tierra es de las bacterias, hongos, virus, protozoos. Y por su existencia antiquísima les veo como los equilibristas de la vida. Y el agua en sus diferentes fases es fundamental en la existencia de muchos de estos seres microscópicos que permiten las relaciones biológicas macroscópicas conocidas. Durante la sequía del año 24, Marta, mujer poesía extraordinaria, mi confidente en Silvestra, me platicaba asombrada sobre lo que sucedía en la sociedad con el tema del agua y que se podría poner mucho más interesante desde este caos y riendo nerviosas si las personas empezaban a quejarse de la presencia de hongos en sus tegumentos, porque éramos los cuerpos de agua andantes para ellos. ¿Cómo no? Si el agua conforma más de la mitad de nuestro cuerpo, en porcentaje alrededor del 60 al 65% somos de agua. ¿Cómo no se iban a alojar más vida microscópica en nuestros cuerpos buscando, pues, sobrevivir cuando en el exterior había sequía? El primer cuerpo de agua que pude observar y sentir fue el de mi madre. Sin embargo, no tengo recuerdo mental que delatar, más que el testimonio de estar aquí contándoles. Gracias a sus aguas y tal vez, seguramente, en alguna reminiscencia que he escuchado que existe, imagino podría llegar a ese lugar y narrar esas sensaciones e imágenes de cuando la conocí, cuando fui amamantada, tocada con su sudor de parto y quizá cuando me crecí en su líquido amniótico. ¡Qué locura sería ahí! El segundo cuerpo de agua, desde esta conjetura, fue el mío durante mi niñez. Observé a través de un espejo mi sudor axilar, el capilar desde mi frente y lagrimal. A veces se me olvidaba porque estaba llorando al entretenerme mirando las gotas que salían de mis ojos. Así como se iban formando esas gotitas saladas. Y ya en la pubertad, en mis primeras autoexploraciones, en un líquido que no estaba siempre en mis labios vaginales. A la fecha, a mi madre la observo algo deshidratada, pero está atenta a ello. Y claro que le agradezco infinitamente que me parió y amamantó. De este lado yo intento estar atenta del agua que bebo y el movimiento de mis aguas respecto a la luna. Hace poco viví en Barrio Bajo Etla, un lugar precioso. Lo que más extraño es su agua. Bebía de la llave y la pasábamos por un filtro de rocas. Esa agua la sentía dulce, con consistencia en su textura, mas no pesada. Cuando sentía enojo, ya sabía que tenía que tomar un baño de agua fría. Aquella agua sentía que me escuchaba fácilmente cuando le hablaba y me sentía en movimiento como ella. Ya cuando el corazón me dolía, calentaba agua en el fuego de una estufa rocket que ahí en ese lugar conocí y con sal de mar me enjuagaba. Y cuando me sentía sola, me quedaba sentada en una tina hasta que la piel de mis dedos sintiera tierna. Y el agua envolviendo el cuerpo. La agua siempre me consoló. Y bueno, ahora habito en un territorio nuevo para mí, por una temporada antes de regresar al lugar donde me crié, donde también le hablaba al agua. Estoy comprando garrafones con agua. Esta la tengo que tomar con plantitas porque se siente sola y me pesa. Un día Betty, la mamá de mi amiga Yuri, me dijo que tenemos que ver el agua como un vehículo ahora y proveerla de minerales o fórmulas plantarias para que el cuerpo asimile algo, ya que el agua purificada es carente, porque ya no tiene minerales que aporten a la salud. Por eso, y porque también me da sentido, lo llevo a cabo, pero pongo en duda que el agua esté perdiendo su memoria. No lo dijo Betty, eso inferí. Sin embargo, creo que ese mensaje que trae la agua desde la tierra y más allá, desde ese espacio sideral, antes de haber llegado a la tierra, aún está presente. Cuando hablo de mis aguas, que son las que más conozco, las observo en mis riñones. Cuando me duelen, me enfoco en beber más agua. También miro mis aguas en mi piel porque es permeable y claro que ocupa la humectación del ambiente. Cuando están carentes, procuro bañarme rezando para que llueva o amanezca con sereno. Miro las aguas en la calma de mi cabeza, ya que me he observado las veces con cefalea que la hidratación me recupera. Y también las miro en el movimiento de la tierra con la luna. Me reviso no solo desde mis periodos hormonales, este ciclo con la creatividad, soñando con ríos y mares, sino también lo que el movimiento de mis aguas me comunica con el flujo vaginal, en la composición, en ese color, la textura, la apariencia, el olor, la cantidad de mi sangre, la sangre sin violencia de cada mes. Y también la miro en la consistencia de mi eyaculación. Este, mi cuerpo de agua, es el más cercano que reconozco como parte del gran océano de este planeta agua y como parte de esta agua serpenteante en el universo. Sin embargo, apenas empecé a intentar comprender desde la memoria ancestral el lenguaje de la agua. Por eso poco me animo a hablar de lagunas, lagos, ríos, aguas subterráneas, mares, etc. Y justo lo que me permitió hacer ese acercamiento curioso para querer decodificar su lenguaje fueron dos momentos. Uno, preservar la defecación y la micción como pues una mamífera, tal cual, así en tierra. Esa palabra enterrar me encanta. Y la segunda, es que voy probando todo donde vaya el agua que se bebe, olerla, sentirla en la boca y digerirla. Esta última parte, recuerdo, la empecé a hacer porque una vez fui a una casa de mi tía, que recién se había mudado a otro barrio de la comunidad y ella contenta presumía de su pozo. A la fecha, afortunadamente, aún le abastece de agua. Entonces, en esa plática, nos ofreció agua hervida que tenía una olla grande de barro, la cual muy fresca me supo a tierra. Eso para mí, recuerdo, así despertó en mi paladar algo muy, muy grato. Ambas acciones creo que me han permitido tener más curiosidad y necesidad de entender el lenguaje de la agua. Cuando leí los últimos párrafos que me envió Aitza después de navegar a sus acercamientos con el agua, donde también me sentí muy identificada, me solté a llorar. Me cuesta reconocerme. Muchas veces solo me había validado desde la mirada patriarcal, figurándome cuando me logré para el otro, esa persona en turno con distintos nombres, tanto femeninos como masculinos. Ser alguien útil, obediente en el deber ser, en lo bien vestida, echándole ganas para tener cierto cuerpo gustoso de esa mirada para ser aceptada. ¡Uf! Esta historia ya es conocida desde las viejas feministas que lo nombraron. A la fecha que aún a muchas nos carcome. Así que me regreso al movimiento. Que la agua es quien nos convoca aquí. Y tú, Aitza, me respondiste. Supe de esto y no eran señoros ecologistas dictando los cómos. Era una mujer haciendo del cuerpo lo propio. Tus palabras con una gran, gran, gran sonrisa. Porque aquí en Oaxaca somos nosotras quienes encabezamos estos temas. Mujeres muchas, compas, colegas, pioneras, las que le vamos siguiendo el paso. Y así, las que estamos convocando a seguir pasando la voz, poniendo la caca sobre la mesa. Ya escucharon, este es el programa dedicado al fin de un ciclo solar más y el inicio de otra vuelta en luna oscura, luna en Piscis, movimiento del agua profunda en el cuerpo. Ahora entiendo. Disponibles quedamos para lo que toca navegar. Gracias, Marta, por esos versos en caca que en tu amistad recibo con mucho gozo. Compañeras todas, por seguir sosteniendo este quehacer que me libera el alma. Glorielita, Yuri, Lidia, Lu, Aitza, Leti, uy, la lista es larga. Tiempos extraños, tiempos lúcidos, en bicicleta, Yani, Fátima, saludos. Gracias por acudir al llamado y convocar. También, Gloria, a ti, allá donde estás, apreciable More, que en ese cachito de tiempo que te conocí, me mostraste cual experta en el arte sonoro, cómo podía continuar con este desahogo. Y acá voy, echándole ganas con nuevo formato, deseándote guste con todo aquello que me sugeriste. Lluvia de obsidiana. Ya nos iremos ubicando de nuevo, porque sabemos rastrear, enterrarnos, y porque el agua tiene memorias, y hacia ellas vamos. Así que no olvides seguir escuchando cada luna nueva este contenido que con gusto dedico a usted que me escucha. Ya se la sabe, con metáforas indirectas y por supuesto con harta mierda directa en la boca para seguirle diciendo cuánto le extraño. Desahogando el flujo de mi agua sanguínea de la víscera atorada. En la voz le saluda Indira. Música de acompañamiento, canción sagrada de la laguna, Lafkenta Yul, Quédate Luna, Onda Vaga, Génesis, Grimms, Contigo, La Otra. Quedo atenta de sus saludos indómitos que quiera compartir en esta cagada que sabemos compostar. Escriba al correo silvestra.bsc@gmail.com. Me despido, gozosa de seguir en esta frecuencia en distancia con usted, para poder mirar mejor el panorama. Y si nos encontramos, le cuente que pude ver. Esta es una producción de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de los baños secos composteros. Hasta la próxima luna nueva. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del corazón. parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre. De la serie Popoesía. Caca. Canto intestinal o calvario cochambroso. Cada bocado coopera, cavando caminos introspectivos, tripantes. Cada idea tragada cabalga permeando hacia el tan cauteloso y un tanto estruendoso esfínter. Caca. Cae gloriosa inspirando. Cacareo placidísimo tramando castillos coprolíficos. Si todo va bien, cacao coleóptero, cacahuate lombriciano, carismática continuidad terrenal. Caca plena, corazón contento. Pero alto. Cada vez más, calamidad capital. Calma robada por progreso prometido. Calumnia infame. Capricho urbano. Capitanía corrupta. Carril equivocado. Caldo imprudente de WC. Cartilla capitalocena que condena. Cacomixle enjaulado, caimán desollado, cacalosuchil inodoro, cacaguacintle perdido por caños perversos desbocando cada minuto, cada segundo. Cláusulas contradictorias, caravana monumental desperdiciada, carroña estancada, deprimida, causando tremenda coprofobia, castrando la promesa de vida. Caca, caca, caca. Calma. Castigo superable, cambio alcanzable dibujado en la mesa, cacajón, envase canjeable, carta urgente que reza, no uses tu ano en vano, no uses tu ano en vano. Este conato poético nació en un aniversario de Silvestra, gracias a la invocación de Indira y de Marta, a quienes les mando un saludo fuertísimo. Y también quisiera mandar saludos a todas las personas que dedican tiempo, energía y amor al impulso de los baños secos y de tecnologías más amistosas con el ambiente y con todos los seres con los que convivimos. En particular para mí han sido fundamentales en este camino Lupe Chávez, Freddy Armengol, Claire Ocias, Lidia Aguado y actualmente mi mayor secuaz en este camino, Ruth Orozco, a quienes les mando mucho amor, mucho cariño y pues un saludo a todos quienes escuchen desde aquí transmitiendo Sandía Sandunga.